nació en la sierra y se crió bajo los montes. Muy apenas fue a la escuela y aprendió a escribir su nombre. La vida y aquellos años así formaban los hombres. Le gustaban los caballos y en rayón puso su cuadra. Y también tenía un ranchito que con mucho amor cuidaba. El cielo le mandó un hijo con la mujer que la amaba. Pero el hijo se fue un día a buscar mejores cosas. Luego se trajo un caballo del valle de Maricopa. Y allá en rayón lo corría del arroyo hasta la loma. A su padre el día que le dio un consejo para ser buen jugador. Aprende a perder primero, tienes que tener honor si ya te metiste en esto. Por el 3 lo conocieron a su caballo en la sierra. Empezaba a hacer historia y jugaba en cualquier tierra. Lástima que se quebrara la pata en una carrera. En memoria de su viejo me pidió hacerle un corrido para que se escuche recio y hasta el cielo se oiga un grito. Escucha, don Nacho, que Juan le salió buenísimo.